Pues vamos a ir con la poesía. Ahora le toca el turno a Álvaro, que va a recitar un poema. Creo que le ha traído María Jesús, una de las alumnas del curso, y que le ha invitado a leer. Y va a ser un poema, creo que es de homenaje a Miguel Hernández. Álvaro, uno de los miembros de Colectivo Letrados, uno de los profesores, para los que no hayáis sido alumnos. Os dejo con él. Bueno, yo voy a recitar un par de poemas que me ha dejado María Jesús, que no quiere, que no le apetece recitar, lo voy a recitar yo en su honor. Y bueno, antes que de recitarlo, nada, agradeceros a todos, que yo, claro, soy más bajo que tú y no llego. Nada, agradeceros a todos de venir a este curso, a este taller, porque ha sido un placer y ya está muy bien. Y agradecerle también a Tiago, que yo pido un aplauso para él, porque vamos, el despliegue este que ha montado aquí, si no hubiese sido por él, no habría sido posible, vamos. Los dos poemas son de Francisco Moyá, yo no lo conozco, me dice María Jesús que son poemas dedicados a Miguel Hernández cuando estaba en la cárcel antes de morir. Y bueno, los voy a recitar, son... Uno se llama Mal tiempo, el otro se llama Entierro del poeta Miguel Hernández. Voy a empezar con el primero, que se llama Mal tiempo. Está fechado en abril de 1942. Mal tiempo. ¿Qué cantidad de dolor se extiende en la hora actual? Por todas partes el mal y el odio sobre el amor. Por todas partes el grito desgarrado de agonía. Impera la cobardía y el derecho es un delito. Se anula al consciente obrero, se asfixia a la juventud. El hambre y la esclavitud aniquilan por entero. Un rugido de caverna precede al triunfante abismo. El fascismo y el nazismo nos pudre como gangrena. Abrego de las cavernas llega con muertes y horrores. Vienen las aves protervas, emigran los ruiseñores. Falta sitio al inspirado si a la jaula nos entrega, o adular o estar callado. Esto sí es la pena negra. Se persigue, se maltrata, se alienta la traición. Se hace todo una prisión, se odia, se injuria, se mata. Es tan grande ya el dolor que llega hasta el infinito. La humanidad es un grito profundo, desgarrador. Ya la sangre derramada sube en espeso oleaje hasta cubrir el paisaje de España crucificada. Ese es el primero.